Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Son exactamente 10 y 20 minutos. 10 de la mañana con 20 minutos aquí en New Jersey. Momento ideal para empezar este conversatorio. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Nuevamente, gracias por seguir con nosotros y hoy estamos dedicando este tema a la disfemia o tartamudez. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Aquí en Miércoles de Salud nos acompaña Dora Luz Herosa Álvarez, licenciada en neurolingüística, egresada del Colegio Superior de Neurolingüística y de Psicopedagogía, con experiencia en niños, adolescentes y adultos neurológicos. Imparte terapias de lenguaje, cognición, deglución, aprendizaje, voz y psicomotricidad. Escuelas de Educación Especial y Consultorio Privado. Cofundadora y coordinadora de proyectos especiales de la clínica CIEN, tallerista y conferencista, autora de La Guía Práctica Simplificada para Familiares con Pacientes con Afasia. CIEN o CIEN es un centro de rehabilitación neuropsicológica especializado en brindar evaluación, diagnóstico e intervención y neuroestimulación, lo que es la sensoriomotricidad, lenguaje, habla, voz, audición, aprendizaje, socialización, etc. En población pediátrica con trastornos del neurodesarrollo, retrasos madurativos, trastornos específicos del aprendizaje y trastornos de la comunicación humana, lo que es audición, lenguaje, habla y voz. De la misma forma, en población adulta, neurorehabilitación de las secuelas sensoriomotoras y neuropsicológicas de lesiones cerebrales adquiridas, traumáticas, vasculares, tumorales y pacientes postquirúrgicos. La misión de CIEN es contribuir a que cada día más personas tengan una mayor accesibilidad a servicios de prevención y rehabilitación confiables que les permitan la inclusión y participación social en sus diversos niveles y demandas, contando con un equipo profesional. Licenciada, muy buenos días, bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola Francisco, buenos días, muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Bienvenida, esta es su casa, Luna 9 Radio Digital. Es un verdadero gusto compartir con usted y gracias por hacer un espacio en su apretada agenda. Verdad que es un tema que tenemos mucho del que conversar, que compartir con nuestra comunidad. Así que para empezar, licenciada, ¿qué es la disfemia y cómo se define actualmente? Bueno, me gustaría explicarles primero que voy a estar mencionando mucho un científico porque este es un tema que es muy común, pero todavía está en investigaciones. Entonces, vamos a empezar por definir que, aunque es conocido comúnmente la disfemia como tartamudez, es un trastorno de la fluidez. Es decir, hay interrupciones involuntarias, hay algunos bloqueos, algunos son repeticiones o prolongaciones de sonido. Pueden ser en sílabas o en palabras. No siempre la fluidez es igual o no siempre el trastorno es igual. Y bueno, se puede entender solo como un problema del mecanismo del habla. Sin embargo, estas nuevas investigaciones han dado a conocer que en realidad no, en realidad es un trastorno neurodesarrollativo complejo en el que interactúan varios factores biológicos, neurológicos, también emocionales e importa mucho lo social. Y una parte muy importante es que la disfemia no afecta ni la inteligencia ni la capacidad lingüística de la persona. Es decir, el lenguaje siempre está intacto a pesar de que no sea fluido. Y en particular, el autor que les voy a mencionar, a mí me gusta mucho por las investigaciones que ha hecho, se llama Robert West, y él establece que hay una disfunción fundamental o hay que distinguir la diferencia entre disfemia y tartamudez. Él dice que la tartamudez es solo el síntoma, lo que podemos observar, o sea, los bloqueos, las repeticiones o los espasmos que se dan cuando se interrumpe el habla, pero que la disfemia en general, pues es la condición interna, tanto psicofísica como social, que da el origen a esos síntomas. Entonces, imaginémonos que la disfemia es como un iceberg. Lo que nosotros vemos, los bloqueos, las repeticiones, todo lo físico que se ve, solo es la punta del iceberg. Pero a partir de donde nosotros veríamos el mar, hacia abajo, pues hay cosas fisiológicas como contracciones de los músculos o respiraciones irregulares, usos de muletillas, temores a determinadas cosas, sentimientos y emociones, percepciones o autopercepciones negativas. Hay tendencias a permanecer en segundo plano, entonces son personas un poco tímidas, no todas, no vamos a generalizar, pero en general me gustaría quedarnos con esa idea, que la disfemia es la condición interna y la tartamudez solo es el síntoma. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la diferencia, que pues este tema, digamos, no es tan común como lo hemos visto otros temas relacionados a la salud y al lenguaje. Así que agradecemos infinitamente el que usted nos aclare todas estas dudas, así como también sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México, que ahí los vemos en pantalla, gracias por su constante apoyo, también se están preguntando o cuestionando esto. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, ¿qué tan común es la disfemia a nivel mundial? Cuéntenos. Bien, es relativamente frecuente durante la infancia. Hay una estimación que alrededor del 5% más o menos de los niños presentan alguna tartamudez en diferentes grados a lo largo del desarrollo, es decir, como se podría presentar como un periodo esperado en la infancia. Pero la prevalencia en la población adulta desciende significativamente, del 5 a niños al 1% en adultos. Esto hace como notar que muchos de esos niños se recuperan espontáneamente, sin necesidad de acudir a terapia. Y dentro de la investigación que se ha hecho, aparecen entre los 2 y los 5 años de edad estos periodos de tartamudez que se espera, ¿no? En el desarrollo. Y además existe una diferencia importante entre niños y niñas. Hay mayor cantidad de niños varones que de niñas. Aproximadamente por cada 2 niñas hay 4 varones. Y en esta investigación particular que les decía de West, él observa que es mucho más frecuente. En su propia investigación va de 3 a 8, es decir, 3 niñas contra 8 niños. Eso es una diferencia muy marcada. Y aumenta más o menos entre los 6 y los 10 años, pero luego disminuye también en la pubertad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los factores biológicos probablemente tienen que ver con situaciones hormonales o endocrinas, que es cuando estamos pasando de la niñez a la pubertad. Creen que juega un papel importante toda esta situación. Y la hipótesis relaciona que estos procesos, al darse por completo, al empezar la maduración, pues entonces se eliminan espontáneamente. Muy revelador este reportaje que usted nos está dando. ¿Sabemos por qué le da más a niños que a niñas? ¿O todavía No, no es conclusivo? todavía no tenemos las respuestas. Hay muchas cosas todavía en investigación y una de ellas es esta. muy importante, de que pues ya estamos descubriendo de que al menos hay más estudios, se están investigando más acerca de este tema tan importante. De verdad que esperemos pronto que tengamos más acceso, ¿no? Más información disponible y sobre todo descubrirlo a tiempo, descubrir todas esas cosas. Y más adelante estaremos compartiendo con usted más acerca de este tema. Gracias nuevamente, licenciada. Licenciada, ¿qué tan, digamos, ya sabemos que es a nivel mundial, ya sabemos las estadísticas, ya sabemos de todo ello, pero ¿cuáles son las principales causas de la disfemia según evidencia actual? Bueno, pues es que actualmente ya se acepta que tiene una etiología multifactorial, es decir, que hay fuertes bases genéticas, que tiene que ver la neurobiología, que hay diferencias entre la organización y la activación de redes neuronales, y que tienen que ver con la planificación y la ejecución del habla. Esto no quiere decir que no funcione el mecanismo para hablar, o sea, sí funcionan los músculos, sí funcionan los labios, funciona todo el sistema para hablar. Lo que hay una desfase es en cómo respira, en cómo empieza a hablar. Entonces, ya se dieron cuenta que tiene que ver con las redes cerebrales, ¿no? Que tiene implicadas tanto en la planificación como en la ejecución. También tiene que ver con factores de desarrollo, como por ejemplo la maduración del sistema nervioso no se da igual entre los pequeñitos. Factores emocionales, cómo se desarrolló en casa, factores ambientales. No lo causan por sí mismo, o sea, no el hecho de que esté expuesto a ciertas situaciones dan el pie a que se presente la disfemia, pero en conjunto es como la clave que desata la presencia de la disfemia. También hay una cosa, no hay muchos mitos acerca de la disfemia y dicen es que son personas muy nerviosas. No es cierto, ese es un mito. Antes se creía que era por nerviosismo, por mala crianza o porque tenían un trauma psicológico, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezó a tartamudear. No, esto ya está comprobado, que esos factores pueden agravar la sintomatología, pero no son la causa primaria. Y hay una situación de esta investigación que les menciono, en donde el autor hace una diferencia importante de dos objetivos principales. Primero es la lentitud de la diadocicinesia y la falta de inflexión vocal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una lentitud para realizar movimientos rápidos al hablar si nosotros, la verdad es que nunca somos conscientes de cómo hablamos, porque no lo necesitamos, lo hacemos involuntario. Pero si ahorita nos tomamos un minuto para pensar, el simple hecho de pronunciar la palabra mamá, tenemos que cerrar la boca en la primera letra, en la M, y tenemos que abrir excesivamente la boca en la segunda letra, en la A, volver a cerrar y volver a abrir. Entonces, si lo hacemos consciente, los mecanismos musculares tienen que cerrar, abrir, involuntario. En el caso de las personas con alguna lentitud o no pueden alternar rápidamente los músculos articulatorios, entonces pues se presenta esto que nos trabamos de repente. Es lo mismo cuando, ay, se me trabó la lengua. Es lo mismo nada más que repetitivamente. Y en las personas con disfemia, pues estos movimientos suelen ser más lentos. Entonces se menciona o se hace notar que hay una rigidez, una pequeña espasticidad muscular. Y también se habla de que el habla de los disfémicos o tartamudos tiende a ser menos flexible. Esto en términos de entonación. Nosotros, bueno, tanto en la docencia como los locutores, los cantantes, y muchas personas que nos dedicamos a hablar mucho tiempo, tenemos que tener la claridad para que las palabras suenen, ¿no? De pronto te dicen, mastícala bien, que se oiga completamente todas las letras. Bueno, en las personas que tienen disfemia, normalmente no se da esa claridad. Entonces, no estoy hablando de que hay monotonía por debilidad muscular, sino que hay una dificultad para cambiar rápido del patrón muscular de abrir para cerrar o inverso. Y entonces esto hace que la persona con disfemia adopte un tono más plano, no se oye la entonación o no se oye la euforia. Y esto es uno de los mecanismos que ellos ocupan para que eviten bloqueos. Al estar en un tono más plano, que no se oiga la voz tan masticada, como les decía, entonces evitan que haya más recurrencia de tartamudeos o bloqueos. Muchas gracias, licenciada. Esto no tiene que ver con lo que pues a muchos se nos ha dicho de que desde niño, ¿no? Porque se notaba de que se traba constantemente, decían de que pues hay cerebro, pues, como que uno piensa más rápido de lo que se puede mover la lengua, o al menos es lo que nos diagnosticaban a muchos, de que tenemos muchos pensamientos muy rápidos, y el psiquiatra, doctores, nos decía, como se bien dice, respira, pronuncia tranquilo, nadie te apura, nos decían, pero es que a veces a muchos el cerebro funciona más rápido y cuando uno quiere hablar se traba, o cuando uno habla una lengua extranjera que no puede pronunciarlo y pues uno como que se demora como tratando de acomodarlo. ¿No tiene injerencia en lo que usted está compartiendo? ¿Es diferente? ¿Qué nos puede usted decir al respecto? No, sí, sí tiene que ver. De hecho, la terapia de lenguaje inicial para disfemia así era, enseñarles a respirar primero. Que la respiración sea diafragmática para que pueda empujar el sonido, las cuerdas. También apoyaba mucho. Como ha ido la evolución de la investigación de la disfemia, así se han ido modificando las terapias. Inicialmente era, mándalo al psicólogo porque tiene un trauma. Hay que investigar qué lo traumó para que esté tartamudeando. Después se dieron cuenta que no era 100% psicológico y empezaron a implementar pues la terapia tanto psicológica como logopédica, y la terapia logopédica era justo esto: aprende a respirar, aprende a pronunciar correctamente, no porque no sepan hablar, sino porque nosotros creamos mecanismos de defensa involuntarios. Justo lo que decías, cuando estamos hablando un idioma que no es el nativo, que no es el con el que nacimos y aprendimos a hablar, nos da temor equivocarnos. Entonces hablamos más lento o pronunciamos no tan claro, pero que me entiendan. O intentamos decirlo tan claro que se oye nuestro acento extranjero. Esos son mecanismos de defensa que pasan igual en la disfemia. Para que no se oiga que se traba, es que ahorita vamos a ver más adelante, pero son en fonemas o en sonidos específicos, no es en todos los sonidos en donde se traban. Entonces, en esos específicos donde se traban, ellos ya saben, como que ya tienen el internalizado en dónde se van a trabar. Entonces, ahí es donde bajan el rendimiento. No es porque esté más rápido el pensamiento, sino porque los mecanismos musculares no son tan hábiles. Muchas gracias por aclararnos. Yo tengo personalmente y hago un compromiso de mejorar mi dicción, en, por ejemplo, en palabras de su país, de Nahuatl, ¿cómo se pronuncia? Me es difícil. Ayer estaba conversando con una invitada que justamente es difícil pronunciarlo para uno como extranjero. Pero, pues, supongamos, pues, podemos pronunciar en alemán, en árabe, en ruso, pero a veces en esas palabritas chiriquiticas que son, pero es muy difícil pronunciarlo para un extranjero. Entonces, pues, poco a poco vamos a ir mejorando en ello, pero unos, al menos particularmente me trabo en ello, porque no tengo esa costumbre de la L con directamente y que suene. Entonces, en Sudamérica es distinto. Entonces, estamos en ese proceso de adaptación, así que pues vamos a hacer ese compromiso de ir mejorando y ¿cómo se llama? Vamos a ir pidiéndole tips para que nos enseñe a la mejor dicción usted y también a nuestra querida audiencia internacional y sobre todo a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en México. Muchas gracias, licenciada, por compartir tanta información vital. Déjame decirte algo respecto a eso y tiene que ver con el tema. Nosotros estamos acostumbrados a ciertos sonidos. Depende del idioma en el que hables, estamos acostumbrados a ciertos sonidos. Si nos enfocamos a las personas que hablan inglés, tienen distintos sonidos, por ejemplo, para la A. En México no. En México la A suena solo de dos formas. Entonces, si nosotros lo llevamos a la disfemia, el hecho de que aprendan sonidos, en tu caso dices, ¿no? Por ejemplo, me cuesta mucho trabajo pronunciar. Si lo desglosamos, estás pronunciando dos consonantes que no son comunes tampoco. Normalmente en el idioma inglés va consonante vocal, y son pocas dobles consonantes. Sí. Entonces, en la disfemia pasa algo similar. De pronto, el hecho de que no puedan pronunciar dos letras juntas provoca que haya una mayor recurrencia en que se traben o en que haya poca fluidez. Pero sí, con práctica sale. La verdad que sí. Aparte, usted tiene mucha razón. Por ejemplo, algo que es muy común en Hispanoamérica, que las palabras suenan igual, sea con Z, con C o con S. Y en Estados Unidos, al menos, se hace la diferencia cuando es un C o S o Z, la Z se pronuncia. Igual como en España, que Z pronuncia la Z, en inglés también, pero en muchas partes de Hispanoamérica suena igualito. Le dicen casa de cazar, de cazar, o casa de casa, de vivienda, lo pronuncian igual. Entonces, pues como que es diferente, ¿no? Cuando uno, un extranjero escucha, como también se pierde, igualito. Sí, tiene que conocer el contexto para poder definir la palabra. Exacto. Y entonces ahí entra en juego otras cosas, no solo la pronunciación, y es mucho más fácil, por ejemplo, en España, que se diferencia la S de la Z. Uh-huh, correcto. Pues está muy enriquecedor este conversatorio, querida licenciada. Gracias nuevamente por estar presente. Querida familia, recuerden que cuidar de la salud es también cuidar a la comunicación. Así que volvemos en breve con más respuestas sobre la disfemia. Pero antes, no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como en nuestros canales de Telegram, también canal de Instagram y de YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿qué cree que influye más en la tartamudez? La opción 1, genética. Opción 2, ansiedad. Opción 3, ambiente familiar. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, la licenciada Dora nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer a todos y cada uno de ustedes quienes están activamente participando en las votaciones. Muchas gracias por su apoyo y saludos. Rápidamente a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México, Perú, que ahí los vemos conectados en pantalla. Muchas gracias por el constante apoyo. Saludos a María Luisa Alcalá, nuestra coproductora desde Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por toda la ayuda brindada para la realización de esta y todas nuestras entrevistas. También gracias a Muncita, una niña desde Perú. Gracias a Sabina Esther Mendoza, también en el Perú. A Violet Echeverría, en New Jersey, USA. Graciela Ceballos, desde la República Oriental del Uruguay. Señor Aldo del Valle, gracias. Diana Mendlin. También agradecemos y le damos la más cordial bienvenida a la psicóloga Anaí Roma, desde nuestro canal de Instagram, y también a Estrella Castro. Muchísimas gracias y los invitamos a que participen con sus saludos, preguntas y o comentarios, ya sea en nuestros grupos de antes mencionados o también en el chat en vivo de nuestro canal de YouTube. Y aprovechen que también tenemos otros medios de comunicación, tales como, tomen nota, WhatsApp, +1 551 254 8201. De nuevo, es el +1. No olviden el +1, que estamos en US y necesitan ello. +1 551 254 8201. Y si está dentro de los Estados Unidos, tenemos número en cabina. Nos pueden mandar un SMS, un mensaje texto. El area code 201, o código de área 201

año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Happy holiday, happy holiday, happy holiday, happy holiday. While the merry bells keep ringing, happy holiday to you. Happy holiday, happy holiday. It's the holiday season, and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town, he'll be coming down the chimney down. He'll be coming down the chimney down. It's the holiday season. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe. Disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:59. Allí tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 37 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 27 grados Fahrenheit, es decir, estamos en 3 grados Celsius con una sensación de menos 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompaña Dora Luz Herosa Álvarez, licenciada en neurolingüística, coordinadora y cofundadora de proyectos especiales de la clínica CIEN. Comparte con nosotros el tema disfemia, tartamudez. Continuamos con nuestro programa. Licenciada Dora Luz, ¿qué papel juegan las emociones y el contexto social en la manifestación de la disfemia? Bueno, pues es muy importante las emociones, tanto el contexto social, porque la mayoría de las personas con disfemia se han dado a conocer que experimentan más fluidez cuando las situaciones son de bajo estrés. Por ejemplo, si hablan por teléfono y no tienen que enfrentar a la persona físicamente, puede haber más fluidez, o a veces cuando están hablando solos, que están estudiando para un examen, por ejemplo, o que están estudiando para una presentación, cuando están solos lo hacen más fluido. Cuando cantan también es más fluido. Cuando leen o cuando están en un coro que tienen que esconderse, o no esconderse propiamente, sino que no tienen que enfrentar directamente a la persona, los bloqueos disminuyen e incluso se eliminan por completo. Entonces, entre más tensión hay, más se presenta, o más presión social hay, pues más se presentan los bloqueos. Y esto ocurre porque el habla, pues al final de cuentas es una conducta muy sensible a la ansiedad, ¿no? ¿Qué tal cuando teníamos que presentar el examen profesional? ¿O qué tal cuando teníamos que hacer una exposición frente al grupo? Es gente que conocemos y tenemos contacto diario con ellos, podemos platicar súper bien con ellos en el recreo, pero ¿qué tal cuando tenemos que enfrentarnos a un tema que es más serio? Pues entonces nos sentimos evaluados y esto hace que tengamos temor. Bueno, pasa lo mismo con las personas con disfemia. Pero es importante aclarar y recalcar, la ansiedad no causa la disfemia, más bien la disfemia genera más ansiedad. Y entonces es como una relación bidireccional. Por eso es importante la terapia psicológica, porque se tiene que abordar adecuadamente para disminuir. Les dan estrategias para control de ansiedad, les dan estrategias para autoestima, les dan estrategias en conjunto con la logopedia para que tengan mecanismos para afrontar tanto el hablar en público o en hablar en general, como sentirse seguros. Hay una parte importante de la terapia que les dan ejercicios que no cambian propiamente las emociones ni los sentimientos, pero sí la autopercepción, que sepan que no pasa nada si nos equivocamos. Les enseñan a tratarse o a tratar los problemas con más objetividad, y eso hace que se reduzca o se supriman estos sentimientos de vergüenza o de culpabilidad y por ende de frustración. Normalmente se sienten incómodos, entonces la terapia psicológica les ayuda muchísimo a sentirse más seguros, a tener confianza en sí mismos, que no se avergüencen. La gente que estamos acostumbrados a hablar, no es que no nos dé miedo, es que manejamos la ansiedad de alguna forma. Bueno, pues para eso funciona la terapia. Y otra cosa, normalmente las personas con disfemia tienden a usar muchas muletillas. Esta es una parte que también se maneja porque a veces no se entiende, no es tan clara la plática de tanta muletilla que utilizan. Muchas gracias, licenciada, por ello. ¿Pudiese usted darnos un ejemplo de estas muletillas que usted menciona para nuestra querida audiencia que están? En español es muy común el en español es muy común eso. ¿Cómo se dice? Intentamos hacer que se prolongue el pensamiento metiendo frases intermedias. Y entonces hacemos, normalmente cuando estamos frente a un interlocutor, esa persona intenta ayudarnos y resolver lo que queremos decir. Entonces eso es una ayuda genial, porque si yo digo, ¿cómo se dice? Y la otra persona me ayuda, yo ya bajé un poco la ansiedad de lo que quería decir. Esas son muletillas muy frecuentes. Y otra que es muy común, por ejemplo, es que hablan bajito. No necesariamente una palabra específica, sino hablan en tono más bajo. pareciera como que no tienen seguridad o como que son introvertidos. Al bajar el tono de la voz, pues entonces ya no me equivoco tanto, y si me equivoco, ni cuenta se dan, ¿no? Esa es una estrategia muy buena que utilizan. Pero que nosotros intentamos en terapia que se disminuya lo más posible, porque al no entender, es como contraproducente el hecho de que usen muletillas y que hablen bajito por esta razón. Si yo como interlocutor no le entiendo, le voy a pedir que me repita. Y entonces ya no funcionó la estrategia para no hablar. Más bien te hice hablar dos veces. Y lejos de que se quitara la ansiedad, aumenta porque es... Sí, me está viendo. Exactamente. Sí me está poniendo atención y sí se dio cuenta, se sienten evaluados. Normalmente, cuando cometemos errores, los que más cuenta nos damos somos nosotros. La autocrítica es la peor. A veces la persona que está al lado nuestro ni cuenta se dio y para nosotros se nos está cayendo el mundo porque chin, si habré dicho la palabra correcta o ay, se habrán dado cuenta que me equivoqué, y a veces ni cuenta se dan. Pero nosotros agrandamos la situación. Esto hace que haya más ansiedad, más estrés y más bloqueos. Entonces, en terapia, pues les ayudan bastante con eso. Muy importante esta valiosa información que usted está compartiendo con nosotros. Y sí, uno como que ya con la práctica, no sé el término, con lo que usted dice, ¿no? Como hemos estado en presentaciones en vivo, otras también ya aquí en híbrido, y pasa algo, por decir, un ponente falta a último minuto, y uno ya tiene esas habilidades de que ha practicado tanto que ya le sale natural, ¿no? El cubrir ese espacio con información, con estadística, con data, y a uno como que va haciendo tiempo para que el siguiente ponente continúe nada más. Pero al principio es súper difícil. Imagínese una persona así, con esa condición, esa enfermedad, que de verdad trata, y peor todavía, ¿no? Como usted dice, se traba peor, la ansiedad genera todo lo demás. Entonces, pues, ese es mega difícil, pero con terapia todo se puede hacer y con práctica todo se perfecciona. La práctica hace al maestro, dicen en mi país. Así que gracias. Así es. Muchas gracias. Lo cual me conlleva a preguntarle, licenciada, ¿existen diferentes tipos o perfiles de disfemia? Sí, no siempre se clasifican como por tipos, pero sí se pueden reconocer distintos perfiles clínicos. Y bueno, algunas personas presentan repeticiones rápidas. Primero, les voy a dar como un contexto antes de darles los ejemplos. Para que nosotros podamos evaluar o podamos darnos cuenta de cuál es el error, tenemos que conocer, desglosar y desmenuzar el lenguaje. Entonces, se clasifican los fonemas por vocálicos y consonánticos. Los vocálicos entran todas las vocales. Y consonánticos, pues todas las consonantes. Entonces tenemos en el español 5 fonemas vocálicos y 19 consonánticos. ¿Por qué es importante esto? Porque los consonánticos se pronuncian distinto. Y de acuerdo, bueno, todos se pronuncian distinto, pero se separan de acuerdo a los rasgos distintivos que tiene cada uno. Y de acuerdo a esto, es como nosotros hemos descubierto, bueno, las investigaciones han descubierto que hay más repeticiones en ciertos fonemas que en otros. Les voy a dar la clasificación que tenemos. Los principales que quiero mencionar ahora, dentro de los consonánticos, si yo digo, por ejemplo, fonema M, inmediatamente viene a la cabeza la forma de la letra. Entonces, hay fonemas oclusivos, que esto tiene que ver y se llaman así por cómo se pronuncian, cómo se obstruye el aire totalmente cuando pasa. Y ahí se clasifican, por ejemplo, la B, la P, la T, varios, ¿no? Y hay otros que se llaman fricativos, y es como se pronuncia cuando dejas pasar un poquito de aire. Y ahí entra la F, la S, la X, varios. Entonces, depende de las características, es como se nombran. ¿Por qué lo menciono? Porque se han dado cuenta en las investigaciones que los bloqueos al intentar producir sonidos explosivos o, como les acabo de mencionar, oclusivos, como la B, la P, hay más o la K, por ejemplo, hay repeticiones más constantes al inicio, o hay prolongaciones cuando son fricativos, como por ejemplo, cuando pronuncias una F o como pronuncian una S, alargan. Entonces, dentro de la disfemia hay características que pueden ser repetición de sonidos o sílabas, como por ejemplo, pa, pa, pa, paso. Ahí está repitiendo una sola sílaba. O hay prolongación de sonido de consonantes y vocales, por ejemplo, paso. Es la misma palabra con distinta característica. O hay una fragmentación de palabras. Dice pa, hay un mutismo y luego so. O hay bloqueos en el habla. Puedo decir solo la sílaba inicial, pa, y luego hay un mutismo. Entonces, de acuerdo a las características que presente, al tipo de disfluencia que haya, es cómo se va a clasificar. Lo interesante es que entre estos episodios de disfemia, la persona puede hablar con mucha fluidez, pero se nota una tensión vocal o hay cierta rigidez articulatoria, y esto demuestra que el problema no es constante ni uniforme. Mientras están hablando, puede haber fluidez y nada más en ciertos fonemas es donde está la disfluencia. Entonces, se puede clasificar en grandes rasgos como lo que les menciono, las tres diferencias, pero en realidad no tenemos una diferenciación, solo se dice disfemia y listo. Muchísimas gracias nuevamente. Y conocer estos los tipos nos permite pues identificar mejor las señales. Gracias, licenciada. ¿Y cómo se diagnostica actualmente la disfemia? Bueno, no existe ninguna prueba. El diagnóstico es clínico y se hace por medio de la observación. Se tiene que observar distintos contextos, se analiza la historia del desarrollo, y esto hace que se evalúen la frecuencia de la disfluencia, el tipo de disfluencias, qué impacto emocional tiene y todas las conductas de evitación que esto presenta. También qué repercusiones tiene en la vida social y qué tanto impacta académicamente. Normalmente hay una disfemia que se llama de evolución o disfemia evolutiva. Entonces, cuando llega una persona a intentar hacer un diagnóstico, lo primero que hacemos es una historia clínica. Necesitamos preguntar cuándo se presentó el primer episodio, porque hay presencia de disfluencias en la primera infancia, entre los 2 y los 5 años más o menos, pero no tiene que ver siempre con un cuadro crónico posterior. Normalmente, a esas edades se desarrollan disfluencias evolutivas, pero sí hacen una diferencia cuando ya se transforman en disfemia fija o cuando es evolutiva. Por ejemplo, es normal que un niño chiquito repita frases. Es normal, me refiero a esperado. Perdón, ocupé el término incorrecto. Se repiten palabras polisilábicas, eso también es esperado. Y repiten sílabas, pero por ejemplo, cuando dicen, dame la pistola, eso es normal. Eso es esperado para un niño pequeñito. Y se diferencia porque repiten palabras completas, apenas están adquiriendo el lenguaje, o repiten la frase completa que les dijo el cuidador, emiten frases a medias, realizan pausas vacías, les llamamos. Esas serían como disfluencias evolutivas. El asunto es que cuando no desaparecen, siguen constantes, es cuando entonces nosotros evaluamos el contexto general. Cuando ya creció y sigue con disfluencias, cuando, digamos que la clave, cuando decimos que ya hay una disfemia establecida, es cuando empieza la aparición de ansiedad ante situaciones comunicativas. Cuando hay una disminución en la participación social o cuando el rendimiento académico o laboral baja. Estas últimas características entonces ya nos indican que hay una disfemia ya establecida. ¿Sí me explico? Es en un momento lo podríamos considerar una disfluencia evolutiva, pero cuando ya está generando un problema social, cuando ya está trayendo afectaciones en la vida diaria, pues entonces ahí ya lo podemos decir como una disfemia establecida. ¿Y cómo se nota? Pues hay unas manifestaciones conductuales específicas, por ejemplo, hay mutismo defensivo y hay inhibiciones temporales. O hay tendencias al aislamiento y hablar. Hay reacciones de angustia y ansiedad a la hora de comunicarse. Las situaciones que tengan que ver con comunicarse, pues de preferencia las evitan. Es consistente en los errores de la fluidez. Sí logra percibir la persona los bloqueos o las repeticiones. Y normalmente intentan evitar estos tartamudeos y ensayan antes de interactuar. Intentan hablar más tiempo sin parar, es decir, no hacen pausas. Se nota físicamente fuerza en los músculos de la garganta. Hay repetición de palabras anteriores para no volverse a bloquear. Intentan prolongar sonidos y hay algo, usan circunloquios, es decir, en lugar de usar la palabra que quieren decir porque saben que se va a trabar, empiezan a darle vueltas a la palabra. Muy interesante, muy enriquecedor. Gracias por compartir con nosotros. Estamos tomando notas y también sabemos que nuestra familia de Luna 9 Radio en distintas partes que nos están escuchando también están haciéndolo. Gracias nuevamente, licenciada. ¿Y cuáles son los tratamientos actuales más eficaces para la disfemia, licenciada? Cuéntenos. Bueno, también depende si presenta otro tipo de manifestaciones corporales o respiratorias. El tratamiento va adecuado a las características de cada paciente. Se basa principalmente, si lo hacemos global, se basa principalmente en la intervención del terapeuta de lenguaje, pero se tiene que adaptar a la edad y a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, si existen sinestesias corporales, es decir, movimientos del tronco, de la cabeza, si hay tics nerviosos, pues se tiene que abordar eso. Si hay bloqueos espasmódicos que interrumpen la emisión de las palabras o hay rigidez facial, primero hay que hacerlo consciente y posteriormente irlo trabajando. Si hay una hipertensión muscular o se llama rictus facial, si las alteraciones fonorrespiratorias son funcionales o no, a veces no hay buena coordinación respiratoria, entonces también se tendría que intervenir. Y de acuerdo a lo que les acabo de mencionar del tipo de bloqueos que tengan, es como se interviene. Si son tónicos, es decir, que se entrecortan, o son clónicos, que son breves y rápidos, por ejemplo, o si hay un mixto, pues es la forma en la que se interviene. Normalmente intentamos que aprendan a sobrevivir con esta situación, ¿no? Que es una condición que tienen presente y que aprendan a vivir con ella. Esto baja la ansiedad. El hecho de que entren a terapia psicológica también ayuda a que tengan mayor autoestima, que tengan más seguridad en lo que están haciendo. He conocido pacientes muy exitosos que tienen una carrera muy, muy buena, pero no se la creen, y entonces les ha ayudado bastante la terapia psicológica, y esto favorece pues la recuperación natural, digamos. Si nosotros creamos un entorno comunicativo relajado, hace que tengan más fluidez, que la coordinación respiratoria y articulatoria, más todas las estrategias que le dan para reducir el impacto emocional y social del lenguaje como tal, logren una comunicación eficiente. Es como, a ver, tenemos estas condiciones. Tú hablas de esta manera, ya lo sabemos. Ahora, ¿en qué te afecta? ¿Cómo podemos disminuirlo? ¿Qué tanto impacto tiene para las otras personas? ¿O el impacto nada más es tuyo y tú eres la persona que se está autolimitando porque los demás quizá no se dan cuenta? Entonces, al hacerlo evidente, baja de forma natural la comunicación y la recurrencia de la disfluencia. Perdón, ¿la recurrencia? Creo que se cortó la comunicación. En la disfluencia. Ah, muchísimas gracias. Disculpe, se había cortado por un segundo. La verdad que qué enriquecedor es conversar con usted, que comparta todo esto, porque realmente no hemos encontrado foros donde se pueda, así como usted lo está haciendo, con ejemplos o con estadísticas, con todo lo que usted está compartiendo el día de hoy aquí, no hemos visto en internet ni en seminarios. Desconocemos el porqué. No sé si porque está en, digamos, como usted bien dijo, en primera fase, todas estas evaluaciones, todo ello, o es que depende de algo que no esté tan abierto al público. No sé qué usted pudiese aportar, licenciada. En realidad, desconozco por qué hay tan poca información, pero sí es difícil encontrar foros. No sé cuál sea el motivo por el cual no hay tanta publicación acerca de esto. Supongo que es porque no hay tanta investigación, pero no podría decir a ciencia cierta qué está pasando. Y se necesita, la verdad, porque cada vez vemos más y más casos y desconocemos tanto los orígenes y sobre todo desde el punto de vista de familia, cómo actuar, qué pasos debemos seguir. Y también quienes nos están escuchando, por ejemplo, las madres de familia, cómo detectarlo, ¿no?, en sus early stages, como se diría aquí, o sea, de edad temprana, para que puedan llevarlo a un especialista y pues tomar las medidas que deban hacerlo. La verdad que se necesita esto, como dije, este tipo de información es de vital importancia. Gracias nuevamente, licenciada, por compartir con nosotros. La comunicación es vida, así que no se mueva de ahí. Seguimos con más consejos prácticos, más información, sobre todo en este tema tan importante. No olviden que tenemos en nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestro canal de Telegram, Instagram y YouTube. El día de hoy preguntamos, ¿qué cree que influye más en la tartamudez? La opción 1, la genética. Opción 2, ansiedad. Opción 3, ambiente familiar. Y como siempre decimos, porque su opinión cuenta, que al final de este conversatorio, la licenciada Dora nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Muchas gracias por las preguntas que nos están llegando en los distintos medios, tanto de WhatsApp como en nuestro correo electrónico, el 19radiodigital@gmail.com. Gracias. Todo ello está en nuestra página principal, bit.ly/19radiodigital. Ahí están los links al lado izquierdo de nuestros grupos, canales, páginas de redes sociales, números de WhatsApp y también el correo electrónico. Así que gracias nuevamente a quienes nos están haciendo llegar. Después de la pausa vamos a hacerle llegar todas estas preguntas a la licenciada para que nos conteste en tiempo real. Les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo en vivo de que esta grabación va a quedar en nuestro canal de Telegram y la página archive.org o archive, o

And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:36. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 24. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompaña Dora Luz Eros Álvarez, licenciada en neurolingüística, coordinadora y cofundadora de proyectos especiales de la clínica CIEN. Comparte con nosotros el tema disfemia, tartamudez. Antes de continuar con nuestro programa, licenciada, quiero compartir con usted saludos que tenemos de Mari Carmen Alcalá en México, señora Lucy Morales y también señora Lorena Gómez aquí en la ciudad de West New York, New Jersey. Muchísimas gracias también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México y Perú, que están en sintonía en estos momentos. Gracias por su constante apoyo y déjenos saber qué le parece el tema, déjenos saber sus preguntas. Para ello ya saben que tenemos los distintos chats en los grupos. Síganos en las páginas de las redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital, en nuestro canal de YouTube y también tenemos número. Tome nota el WhatsApp, que es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Y si estén dentro de los Estados Unidos, tenemos número en cabina aquí en New Jersey, el código de área 201-305-0841. De nuevo es el 201-305-0841. Continuamos con nuestra programación. Licenciadora, ¿existen tratamientos médicos o farmacológicos para la disfemia? Bueno, no farmacológicos. El tratamiento se basa principalmente en la intervención tanto del terapeuta del lenguaje como de la terapia psicológica. Se adaptan a las edades, a la necesidad que tenga cada persona. Y los enfoques, el enfoque de cada terapia involucra su entorno social y el entorno comunicativo que normalmente tenga el individuo. Pero no existe ningún medicamento, no existe ningún tratamiento, un estudio específico, no. Muy importante, la ciencia avanza. Y es pues esperanzador conocer, ¿no?, que pueden existir nuevas alternativas. Gracias, licenciada. Licenciadora, ¿cómo puede afectar la disfemia a la vida social y emocional de una persona? Bueno, como les decía en una pregunta anterior, que es muy importante lo psicológico, porque dentro de la evaluación que se hace, me parece que no mencioné esto. Así como se evalúa el tono muscular, la postura, todas las características físicas, también entra una evaluación psicológica. Y esa evaluación implica, se hace muy, muy extensa y detallada. Por ejemplo, se evalúa si hay cambios físicos y comportamentales, si hay movimientos corporales, si se enrojece la cara cuando está hablando, si tiene sintomatología como opresión en el pecho, o si hay palpitaciones mientras habla, si hay palidez, si los movimientos corporales se aumentan, si existen tics nerviosos. Esto con la finalidad de saber si se somatiza la ansiedad. A veces es tal el grado de ansiedad que puede empezar a presentar sintomatología física o fisiológica. se evalúa si dentro de las dificultades hay dificultad respiratoria física o la está produciendo algo emocional. Se evalúa también, ya les dije, ¿no?, el habla y la forma de respirar, pero dentro de lo psicológico también se evalúa si se presenta dentro de la escuela la repetición o la disfluencia, se presenta en la casa nada más, se presenta con los amigos. Necesitamos conocer el contexto situacional. A partir de aquí podemos determinar qué tan difícil o qué tan presente está en la vida social. Por ejemplo, se evalúa la periodicidad. Si es temporal, si nada más la tartamudez se da por días o es todo el tiempo, si se presenta durante fechas específicas, si dentro de las situaciones es en casa, en el colegio, si es fuera de la casa o si es cuando va a participar en algún evento con niños en el parque, si se presenta con algún individuo en particular. Por ejemplo, hemos tenido casos en los que no hay tartamudez, solo se presenta con los papás, o solo se presenta con el profesor, con nadie más, o no se presenta con nadie conocido, solo con desconocidos. Entonces, el contexto situacional importa mucho. Cuando se evalúa también hay que checar si hay momentos en los que se mejora o en los que se empeora, cuando no existe, porque no es todo el tiempo igual. Si hay momentos en los que permanece en silencio en reuniones en público o no. Si cuando tartamudea hay una reacción, ¿cuál es esta reacción? ¿O no hace nada y sigue hablando? Las circunstancias especiales, como por ejemplo cuando uno demanda atención o cuando vamos a contestar alguna pregunta, cuando me preguntan y voy a contar una historia, o cuando voy a leer en voz alta, cuando estoy cantando, si suena el teléfono y mejor omito, no, yo no contesto, que conteste alguien más. Cuando estoy solo, o si un animalito me relaja y dejo de tartamudear. Vamos, el contexto situacional es muy amplio y es muy importante. Entonces, dentro de la evaluación, preguntamos o les cuestionamos a los cuidadores primarios cuándo se presenta más, si se presenta más con una persona que con otra, si es en un ambiente o en otro, y que nos digan las conductas y comportamientos. Si la persona es muy nerviosa, si es preocupón, si es tímido, si hay problemas de conducta específicas, si se vuelve maníaco o es muy meticuloso para cuidar sus cosas, si hace muchas rabietas, si es sociable. Incluso tomamos en cuenta el sueño, si presenta muchas pesadillas, si es muy miedoso, si se muerde las uñas, qué tantas alteraciones del sueño hay, si tiene problemas alimenticios, si se chupa el pulgar. Entonces, como ves, es un mundo de información. Wow. Y como podemos darnos cuenta, es muy amplio lo social. Tiene un gran impacto, tanto para bien como para mal. Importantísimo, desconocemos muchísimo del tema y gracias por ponerlo en mesa, como se dice, para beneficio de todas las amas de casa, todas las familias, todas las personas que nos están escuchando. Y licenciada, ¿qué profesionales de la salud intervienen en el tratamiento de la disfemia? Bueno, en el caso de 100, la terapeuta de lenguaje es quien liderea el caso. Ella se encarga o él se encarga de hacer la evaluación detallada, diagnostica qué tan grave es la disfemia, da características específicas, porque, insisto, cada persona hace su propia disfemia, y ella diseña un tratamiento. En este tratamiento incluye ejercicios para respiración, habla, para la articulación de sonidos, pero entra también en juego el área psicológica. Se pone primero en prueba solo con psicólogo. Normalmente se trabaja ansiedad, estrés o incluso miedo a hablar en público. Si es situación controlable dentro del consultorio, pues ellos brindan apoyo emocional, técnicas para afrontamiento y ayudan a cambiar patrones de pensamiento negativo que limiten la comunicación. Si vemos que los trastornos de ansiedad aumentan o se agravan, entonces entra un psiquiatra, que es quien puede medicar para mantener bajo control los periodos de ansiedad. Y depende también de la etiología, o sea, es decir, de dónde venga la disfemia, porque hay casos en los que se sospecha que el origen es neurológico. Por ejemplo, que aparece en la adultez, no era disfémico, aparece en la adultez después de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, o se presenta después de un traumatismo cráneoencefálico. Entonces eso nos menciona que hay una, o nos evidencia, perdón, que hay una lesión cerebral, y entonces es un contexto distinto con una enfermedad neurológica y entra un neurólogo para tratar esas causas. Y en ocasiones, no siempre, también interviene la terapeuta ocupacional. Y ella nos ayuda a mejorar toda la coordinación motriz de la boca, de la lengua, la mandíbula, facilita producciones de voz más fluida y trabaja habilidades de la vida diaria que se relacionan con la comunicación. Por ejemplo, entornos de trabajo, por ejemplo, ponen en práctica, eso es muy lindo porque tal cual los ponen a practicar. A ver, vamos a fingir que estamos hablando por teléfono, vamos a fingir que estás exponiendo. Vamos a ponernos en un contexto en donde te obligue a hacer lo que no estás acostumbrado a hacer, pero en un ambiente controlado, donde tu narrativa pueda ser clara, donde corrija el ritmo. No es lo mismo que corrijamos en un ambiente clínico que en frente de nuestro salón de clases, ¿no? Por ejemplo, o en frente de los colegas de trabajo. Entonces, lo que hacemos es que las actividades se prestan para desarrollo de discurso conversacional. No se va propiamente a las palabras que no pueden pronunciar, eso hace la terapeuta de lenguaje, pero la terapeuta ocupacional es como si integrara toda esta información y le ayuda a que pues tenga tiempos de habla específicos, tomar aire, cómo contar historias y poner sentimiento que se oiga una conversación clara, que pueda planificar, que fomente conversaciones a partir de construir, de lo que escucha de los otros, porque normalmente son personas reactivas. Si tú no me preguntas, yo no te contesto. O no fomentan una plática propiamente, más bien estoy esperando a que tú me preguntes, y si no me preguntas, mejor, porque así no me tengo que hablar o no me evidencio que tengo esta situación. Muchas gracias, licenciada. ¿Y qué papel juega el entorno familiar y escolar en una persona con disfemia? Bueno, cuando la situación se presenta dentro de casa, como les acabo de decir, cuando es más evidente en casa, cuando se presenta con una persona en particular, bueno, interviene la terapeuta, la psicóloga, hace una intervención en la que vemos si hay mucha rigidez, si hay algún comportamiento que esté afectando la familia, si hay situaciones que afecten directamente, y también hay una intervención terapéutica familiar. Si vemos que no es en casa, entonces también acudimos a la escuela, se hace una evaluación, cómo interviene. Es que a donde voy no necesariamente es que el adulto sea malo o que el adulto sea muy rígido, a veces sí, pero no siempre, a veces es cómo lo toma el niño. No porque uno de los dos esté mal, sino porque no son compatibles en la forma de crianza y en la forma de recibir la información. Entonces, lo que hacemos es la intervención para que haya pues una fluidez tanto en la forma de corregir, que las reacciones de angustia a la hora de comunicarse disminuyan porque no se sienten evaluados. Vamos, si encontramos en la escuela una maestra súper rígida que necesita que hable, bla, bla, bla, bla, a fuerza, sea de esta forma o de... Entonces intervenimos y le decimos, mire, ¿por qué no hacemos unas adecuaciones curriculares en donde sí hable, pero que mejor presente esta situación por escrito? ¿O qué tal si le apoyamos que no sea el primero? ¿O qué tal si apoyamos que le dé un poquito más de tiempo? Porque en algunas características es que hablan muy lento. O le damos estrategias, por ejemplo, a la maestra cuando ve al alumno que está muy estresado y tienen, no sé, por ejemplo, tensión o esfuerzo al hablar, que intervenga de cierta forma para que no se sienta invadido, pero tampoco que se sienta evaluado y le ayude a fluir más fácil. Entonces, depende del entorno que esté afectando en ese momento al paciente, es cómo hacemos la intervención. Pero definitivamente somos seres sociales y todo nos afecta, tanto para bien como para mal. Y podemos estar muy bien en casa, pero hay alguna situación que nos estrese en el trabajo y lo llevamos indirectamente a casa, aunque no queramos. Y esto lo que hace o lo que acentúa es que si lo hacemos de una forma multifactorial y hacemos que intervengan todos los factores que envuelven a la persona que está presentando disfemia, pues se ve una mejoría significativa. Muchas gracias, licenciada. Vamos a pasar brevemente a las preguntas que nos han llegado de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. La primera pregunta nos dice, en nuestra cultura todavía existe mucha desinformación, incluso familiares bien intencionados dicen frases como habla despacio o relájate. Siento que lo empeoran. ¿Qué cosas deberíamos evitar decir o hacer los padres para no aumentar la ansiedad de nuestros hijos con tartamudez? Primero, si ya conocen, gracias por ese comentario, es real, no lo hacemos con mala intención. Incluso como terapeutas, cuando nos enfrentamos por primera vez a un paciente nuevo, pues no lo haces con la mala intención de corregir. Más bien, no sabemos estrategias. Lo primero es que si ya tiene el diagnóstico tu hijo, es que conozcas las características de su disfemia. Si se presenta cuando está frente a ti, no tienes que hacerlo evidente, es como cuando tú te trabas, no pasa nada. No necesitamos estrategias externas a menos de que lo soliciten. Como cuando dicen, no compongas algo que no está descompuesto o no corrijas esto que no está descompuesto, es una situación que no necesitamos intervenir siempre, no necesitamos corregir nada. Más bien tenemos o tiene que sentir el apoyo. Y quien solicita el apoyo es quien sabe cómo lo necesita. A veces solo necesitan que le tomes la mano. A veces necesitan que le hagas una observación verbal. Pero normalmente no nos gusta que nos evidencien. Entonces, lo verbal yo lo dejaría como último momento. Si vemos que entra en mucha ansiedad, entonces sí ya podemos intervenir verbalmente de aquí estoy contigo, no pasa nada. Pero si la situación es muy casual y estamos en familia y no pasa nada si se equivoca 20 veces, al contrario, se siente más seguro y cobijado si ve que no estamos evaluando todo el tiempo. Muchísimas gracias, licenciada. Siguiente pregunta nos dice desde CDMX, o sea, Ciudad de México, ¿right? Okay. Nos dice no solo ahora, sino cuando... Perdón, se me adelantó, se movió. Sorry, ahora sí. Me preocupa su futuro, dice, no solo ahora, sino cuando sea adolescente o adulto, la escuela, trabajo. Desde su experiencia profesional, ¿qué mensaje de esperanza puede darnos a las madres que tememos que la disfemia limite las oportunidades de vida de nuestros hijos? Depende de la gravedad de la disfemia, pero no es una situación limitante porque la inteligencia está. Entonces lo que hacen es conseguir trabajos o profesiones que no tengan que tener contacto directo ni tanta sociabilidad. Pero no afecta para nada el futuro. Al contrario, los ayuda a tener estrategias en las que puedan hacer, vamos, si está diagnosticado pequeñito o no, ya es un adolescente, está en plena etapa de decidir qué quiere hacer de su vida, pues es el momento adecuado en el que tenemos que darle todas las herramientas. No tienen por qué tener miedo. No es una condición. De repente tenemos prejuicios de qué va a pasar. No va a pasar nada. La sociedad poco a poco nos tenemos que adaptar a lo que hay. Y nosotros, si padecemos algo, tenemos que entender que no está en nuestras manos. Si quisiéramos ser diferentes, lo seríamos, pero no se puede. Entonces, con lo que tenemos, tenemos que afrontar. No tiene por qué tener limitaciones, yo les aseguro. Conozco muchas personas muy exitosas que tienen disfemia y que se dedican, por ejemplo, a las letras. Wow. No, conozco un escritor que tiene disfemia y ni se le nota cuando da sus conferencias porque ya tiene estrategias muy claras que ha trabajado mucho tiempo. Es verdad que tienen que trabajar más, sí, pero no es imposible. Excelente, muchas gracias. La última pregunta, y aclaro que las demás que nos han llegado no es porque no tengan importancia, sino que ya prácticamente licenciada Dora lo ha contestado. Por ejemplo, cuando preguntan cuál es la diferencia, cómo apoyamos como familia en el proceso, entonces, pues como ya lo mencionó, los invitamos a que escuchen la grabación. Por eso continuamos con las preguntas que no nos ha compartido la licenciada y tenemos que compartir con usted, licenciada. Gracias nuevamente por la comprensión a todos y todas. Nos dice, como mamá me duele ver cómo mi hijo se frustra cuando quiere hablar y no puede expresarse. Evita participar en la escuela por miedo a que se burlen. ¿Cómo podemos acompañarlos emocionalmente en casa para que no pierdan la confianza en sí mismos? Bueno, lo primero es empezar a descubrir dónde es donde se traba, qué es lo que le genera ansiedad. Las palabras específicas, pues entonces le ayudamos a que cambie las palabras. Lo que necesitamos es hacer unas estrategias específicas para cada niño. Yo les, si están de acuerdo, les doy mi número telefónico y les obsequio a las personas que hicieron esas preguntas una evaluación para que sepan específicamente qué es lo que necesita su pequeñito y qué estrategias necesita, aunque no sea tan pequeñito, pero no les puedo dar estrategias porque serían muy generales y, como les expliqué, implican muchas situaciones. Si habla rápido, si habla lento, si tiene frases incompletas, qué tan tenso se pone, qué tan muscular es, qué duración tiene. Entonces, como cada uno tiene sus propias características, pues les regalo una evaluación y les puedo decir ya como específico qué requiere su pequeño. Perfecto, adelante, estamos tomando nota, licenciada. Luego lo vamos a compartir en los grupos también, pero ¿cuál es ese número, licenciada, donde pueden contactarse con usted? Mi número telefónico es 5554-183672 con la clave de la ciudad es 52. México, sí, más 52. Perfecto, tome nota, más 52, 5554-183672. Así que ya saben, para contactarse y agradecemos infinitamente esta evaluación que usted va a brindar a las personas que se comuniquen con usted directamente. Muchas gracias. Vamos, licenciada, a pasar con el resultado de la encuesta del día de hoy, porque ya tenemos resultado y agradecemos infinitamente a todos y cada uno quienes han activamente participado en ello. Pero antes, vámonos a una breve pausa de unos segundos para conocer qué tenemos preparado para nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Menos de un minuto y estamos de vuelta. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Ana Cristina Martínez, escritora y mentora en resiliencia, quien comparte con nosotros su libro, Soy Rai. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico y mindfulness, quien comparte con nosotros el tema Religiosidad versus Espiritualidad. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y seguimos conectados en Luna 9 Radio Digital. Licenciada, es momento de conocer el resultado de nuestra encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta de hoy fue: ¿qué crees que influye más en la tartamudez? Y por amplia mayoría, nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido que es la genética, licenciada. ¿Cuál es ese feedback que usted pudiese darnos acerca de la respuesta que ha elegido nuestra familia de Luna 9 Radio? Pues es multifactorial. Y les voy a mencionar algo que es importantísimo, porque acaban de hacer un estudio de sangre y descubrieron que hay algunas diferencias en la proporción de ciertos componentes. Por ejemplo, en personas que tienen disfemia, hay fosfatos inorgánicos, azúcar, potasio, proteínas y calcio más elevados. No fuera de rango, está dentro de rangos saludables, pero sí hay una relación entre ellos distinta a un normohablante. Entonces, en realidad todavía no podemos definir cuál es la causa principal. Yo me quedaría con multifactorial. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Licenciada Dora, ¿cómo ubicamos a la clínica CIN o 100 en las redes sociales y dónde están ustedes localizados? Estamos localizados en la Ciudad de México, en Insurgentes Sur 1673, en la colonia Guadalupeín, y nos encuentran en redes sociales como Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística. Excelente. Licenciada, ¿cuál sería ese breve mensaje que usted le gustaría dejar a nuestra familia de Luna 9 Radio el día de hoy? Bueno, es súper importante que sepan que no hay ninguna disfunción. La disfemia no es una enfermedad propiamente. Si nosotros hacemos que puedan comunicarse con mayor libertad y que desarrollen plenamente su potencial, el entorno, entre más informado y empático sea, más funcional va a ser para nuestros niños. Muchísimas gracias de verdad por compartir este tema tan importante con nosotros el día de hoy aquí en Luna 9 Radio Digital. Hemos aprendido de que no define ello a una persona, sino que nos reta a ser más empáticos y pacientes. Agradecemos profundamente a la licenciada Dora Luz Erosa Álvarez por su generosa participación. Recuerden que la salud también se escucha. Gracias, licenciada, nuevamente por estar con nosotros. Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Felices fiestas. Felices fiestas, de verdad, querida licenciada. Gracias nuevamente por compartir este importantísimo tema. Recuerden, querida familia, que la salud también se escucha. Así que nos encontramos el próximo miércoles en este espacio creado para ustedes aquí en Luna 9 Radio Digital. Los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Antes les recordamos que en el estado de New Jersey, toda la Unión Americana, si aún no tiene seguro médico, los invitamos a que se contacten con los expertos. Contáctese con Diverse Solutions. Pregunte por Don John Kutich en dos oficinas, tanto en West New York, New Jersey, como en Union City, New Jersey. El número, tomen nota, 201-751-5454. Es muy importante porque hay muchos cambios que pueden afectar a los seguros médicos. Si tiene preguntas, contáctenos, pues los invitamos también a que visiten tanto nuestro canal de YouTube en el programa de ayer, que estuvimos en una gran entrevista con Don John, justamente hablábamos de los seguros médicos aquí en New Jersey. Contáctese con los expertos. Aquí en Luna 9 Radio, nuestros invitados son profesionales serios, comprometidos con brindar información que de verdad les va a ayudar, les puede transformar la vida. Gracias a todos y cada uno por ser parte de Luna 9 Radio. Es nuestro privilegio estar detrás de estos micrófonos compartiendo mensajes importantes. Y agradezcamos que lo más valioso que tiene una persona es el tiempo. Y nuestros invitados están regalándonos su tiempo, su conocimiento. Que Dios les bendiga, les multiplique y gracias por ser parte de Luna 9 Radio. Un fuerte abrazo, licenciada, nuevamente y gracias por estar con nosotros. Felices fiestas. Gracias, igualmente. No se muevan de ahí porque todavía tenemos el tema del cierre, la oración hecha melodía aquí en Luna 9 Radio. Gracias a FEM International. Ahí los dejamos con el tema y luego disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Mañana volvemos a tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia. 9 de la mañana, hora de México, en Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor, Francisco Isla. Gracias por la atención prestada. Padre, que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Sean guiados por el amor y mi alma sostiene. mis días. Gracias por la bendición de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.